Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. La Coordinación de Orientación de la Unidad Educativa Talento Deportivo Táchira los invita a escuchar Salud y Bienestar Familiar, un espacio dedicado a la familia en tiempo de cuarentena. En esta edición les estaré hablando sobre cómo mejorar la convivencia y comunicación familiar durante la cuarentena por el COVID-19. En estos tiempos, la convivencia y comunicación familiar se ha complicado en algunos hogares, ya que al inicio de la cuarentena parecía divertido tomarse un tiempo para descansar, pero al pasar los días fue incrementando la incertidumbre y curiosidad sobre el virus y cuánto tiempo durará. A algunas familias los invade el estrés, llevándolos a la irritabilidad hacia las personas con las que viven. Las orientaciones y recomendaciones como especialista es escucharse entre los miembros de la familia, utilizar un tono de voz adecuado al intercambiar opiniones, en momentos de estrés respirar profundo y cambiar el tema o razón de molestia. También se puede realizar entre todos los miembros que se encuentren presentes un cronograma de las diferentes responsabilidades del hogar con horarios flexibles, incluyendo el tiempo de descanso o si realiza alguna actividad física, delegando funciones de acuerdo a su edad. También respetando el cronograma del tiempo de estudio académico y horario de oficina si algún integrante de la familia lo tiene. De esta manera, la convivencia y comunicación familiar será más productiva, cultivando los diferentes valores y así podrá obtener salud y bienestar familiar. En la próxima edición les estaré hablando sobre un tema de interés general, cómo hacer para manejar el estrés familiar en este tiempo de cuarentena. Les habló la licenciada Nelcy Ruiz, especialista en orientación de la conducta. Salud y Bienestar Familiar, un espacio dedicado a la familia en tiempo de cuarentena. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Para que Venezuela pueda controlar y pueda definitivamente cortar con las cadenas de transmisión del COVID-19. Esta es una etapa muy importante y por eso la necesidad de no flexibilizar, por eso la necesidad de respetar las medidas que desde la Comisión Presidencial se han venido delineando a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Fíjense lo que ha ocurrido. Autoridades de epidemiología y de salud de la gobernación del estado Nueva Esparta habían visitado el 22 de marzo esta academia y el 6 de abril y había permitido dejar puertas abiertas y en funcionamiento esta academia de béisbol. Hay mucho dinero de por medio, hay que decirlo así, y es ese interés lo que ha privado sobre la salud y la vida de la población del estado Nueva Esparta. Escuchas Radio Talento. Querido, me voy para los esteros,

respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajaritos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por la voz de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los que huyen de Trump, y es que no hay respeto, y algunos se creen Dios. Estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Cápsula deportiva y académica, aportando conocimiento y sabiduría. Bienvenidos a Cápsula Deportiva y Académica. Quien les habla en esta oportunidad, el profesor de Educación Física y entrenador deportivo Jaime Avendaño. El día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme a todos ustedes, a nuestra comunidad educativa, en especial a nuestros estudiantes atletas de la Unidad Educativa de Talentos Deportivos Táchira, con la finalidad de invitarlos a seguir con sus rutinas de entrenamiento, pero en la intimidad de sus hogares. Mantengamos nuestra preparación física, mantengamos nuestro cuerpo sano. De esta manera, cuando retornemos a nuestros sitios de entrenamiento, no estaremos empezando desde cero porque ya tendremos nuestra preparación física independientemente de la disciplina deportiva que usted practique. Recuerden siempre, antes de comenzar su rutina de entrenamiento, hacer un previo acondicionamiento para evitar lesiones y preparar su cuerpo para cualquier tipo de actividad física. Una vez terminada, finalizada su rutina, es recomendable hacer una rutina de flexibilidad, estirar nuestros músculos. De así, de esta manera, el ácido láctico que queda acumulado en nuestros músculos va a drenar y no van a quedar esa sensación de dolor que a veces queda después de terminar el entrenamiento. Hidrátense antes, durante y al finalizar el entrenamiento. Por último, solamente quiero decirles que por favor cumplamos con las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Todas las indicaciones que ellos nos dan: lávense las manos, cumplan con la cuarentena, eviten salir de sus casas, quédense en sus casas y entrenen en casa. Se me cuidan. Cápsula deportiva y académica, aportando conocimiento y sabiduría. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Pentecostales, bautistas, menonitas, adventistas, presbiterianos, ateos, musulmanes, católicos, cristianos, budistas, testigos de Jehová, mormones, judíos. No hay religiones buenas ni malas, solo son diferentes. Que los conflictos por partidos, iglesias o grupos no nos partan. Lo importante es lo que somos y qué nos une. La paz, responsabilidad de todos y de todas. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuela de Talento Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal. Transmite Radio Talento, tu voz escolar. Estamos enfrentando la pandemia más pavorosa que se haya conocido en más de 100 años. Fíjense lo que pasó en Nueva Esparta. Un error de unos irresponsables llevó a la contaminación. Entre ellos, un grupo de muchachos. El ministro Pedro Infante sacó un decreto complementario suspendiendo todas las actividades deportivas, eventos públicos, academias, escuelas, de todo tipo. Es responsable el gobernador de Nueva Esparta de esta situación.

imágenes sonoras. Los nuevos actores de la comunicación radiofónica suenan aquí. Entrevista con la Tierra. Buen día, señora Tierra. Bienvenida y gracias por concedernos estos minutos. Gracias a ustedes por permitirme expresar mi sentimiento. Estimada señora Tierra, ¿podría decirnos cuál es su edad verdadera? Disculpe usted, esa pregunta no se le hace a una dama. Pero como estoy tan orgullosa de mi edad, le diré qué edad tengo. Tengo alrededor de 4.500 millones de años de vida. Y podré vivir más si los humanos me cuidan y conservan. Recuerden, por favor, yo soy su hogar, yo soy la Pachamama. Por todos sus años de vida, debe tener mucha experiencia. ¿Podría decirnos cómo se siente en la actualidad? Indiscutiblemente enferma. La contaminación me tiene bastante mal. Me cuesta respirar, siento a veces mucho calor, y otras mucho frío. Y la humanidad no entiende. Continúa y continúa haciéndome daño. Y luego se queja y se queja y se queja. Y me echa la culpa de todo lo que pasa. Referente a esto que nos comenta, queríamos saber si es cierto que usted está tan molesta con el hombre que de forma intencional provoca la erupción de volcanes, las inundaciones y las olas de frío-calor. ¡Por supuesto que no! Esos son los síntomas de esta terrible enfermedad que sufro, que se llama cambio climático. Solo ustedes pueden ayudarme a recuperarme. Pero no lo entienden, y cada día abren más y más y más fábricas, contaminan más ríos y cometen más ecocidios. Eso me entristece, y tengo que llorar grandes, grandes, pero grandes lluvias. Pero jamás, lo juro, ha sido intencional. Jamás he querido hacerle daño a los humanos. Le tengo otra pregunta. ¿Es cierto que usted está andando más rápido y por eso los días son más cortos y no alcanza el tiempo para nada? No, para nada, no. Eso es un error. Yo sigo realizando mi movimiento de traslación cada 365 días y mi movimiento de rotación cada 24 horas de forma puntual. Lo que ocurre es que el hombre está tan centrado en sus cosas, quiere hacer tanto a la vez que no le alcanza el tiempo para todo. Vive tan rápido y he notado que no disfruta el día a día, por eso se le pasa el tiempo tan rápido. Señora Tierra, otro tema que quisiéramos consultarle es sobre la agricultura. Quisiéramos saber su opinión sobre los cultivos transgénicos y los pesticidas. ¿Usted aprueba su uso? Bueno, amigo, yo no estoy de acuerdo. Eso no es natural y realmente no hace falta. En mí hay tantos recursos que el hombre puede usar que no hay ninguna necesidad de estar contaminando la comida que lleva hasta sus casas con elementos que le hacen daño. No hay necesidad de manipular la semilla para que sea más grande los mangos o el maíz. Si cultivan con respeto, habrá alimento para todos ustedes y de sobra. Te repito, deben dejar la ambición de lado para que la vida dentro de mí pueda ser armónica. Estamos de acuerdo en eso. Para finalizar, ¿qué mensaje desearía enviarle usted a la humanidad? Ay, amigo, mi mensaje es que hagamos una tregua. Que disfruten de todo lo que les ofrezco, sin hacerme daño. Que depongan la ambición y me valoren. Que hay espacio para todos y no es necesario dañar el ambiente para convivir y evolucionar. Que usen menos plástico, reciclen y reusen. Que valoren la naturaleza más que el dinero. Porque les recuerdo el famoso proverbio cree. Cuando contaminen el último río, pesquen el último pez y talen el último árbol, entenderán que el dinero no se come. Y así termina nuestra entrevista con la Tierra, reportando para ustedes Dayana Calderón, desde la Escuela Leonardo Ruiz Pineda de San Cristóbal, Estado Táchira. Leonardito informa, la voz cordial de los Andes. Producción radial de la Escuela Leonardo Ruiz Pineda, San Cristóbal, Estado Táchira. Imágenes sonoras, donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. A todas las personas que están ingresando y regresando a nuestra patria, se les ha hecho no solamente la prueba rápida, sino que se les ha hecho un examen médico personalizado. Eso nos ha permitido marcar definitivamente una tendencia entre las personas que están regresando. Con la aplicación de todas las pruebas rápidas, también se ha complementado con algo muy importante para el diagnóstico, como es la unidad móvil para pruebas PCR que se encuentra en el estado Táchira.

pa'lante, pa'lante los pasos, a la orden abrazos, y tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante los pasos. Para todas las oyentes y para todos los oyentes de Radio Talento, reciban mi saludo cordial y fraterno. Les habla la profesora Maylen Sánchez. Sigan en sintonía de Tu Voz Escolar. Festival de Podcast 2020. Hola, mi nombre es Amalia Larice Villanavas. Estudio cuarto grado en la Unidad Educativa Talento Deportivo Táchira. Hoy les quiero hablar del cuento La Rana Araña y el Pollo Medio Loco, escrito por Muriel Durán y con ilustraciones de Yarabí Alcedo. Este cuento se trata de una rana que es mordida por una araña, convirtiéndose así en una rana araña, y un pollito que trata de curarla, pero todo le sale al revés. Y al tragarse un pedacito de los dedos de la pata de la rana, se convierte en un pollo araña. Aquí les voy a leer un fragmento del cuento. Yo bajaré mi piquito hasta tus patas, no bajarás tu cabeza ni que te coman las ratas. Si sientes algo extraño o dolor alguno, aguanta rana, aguanta, es solo un pequeño rasguño. Esta es la parte del cuento que más me gusta, porque es muy chistoso y el pollito confunde el dedo de la ranita con una lombriz. Es todo por hoy, amiguitos. Lean muchos cuentos y cuiden su salud en casa. Hasta la próxima. Festival de Podcast 2020. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Guatá, de cuando el sol se aleja, la arena de la playa con su luz va tiñendo de plata y lejos del azul. Las aguas tranquilas parece que murmuraran una canción de amor. Tardes de Naiguatá, de cuando el sol se aleja, la arena de la playa con su luz va tiñendo de plata y lejos del azul. Las aguas tranquilas parece que murmuraran una canción de amor. Envuelta vida. Y en la canción de cuna de sus aguas tranquilas arrullan en celaje la tarde que se va. Y en la canción de cuna de sus aguas tranquilas arrullan en celaje la tarde que se va. Tarde de Naiguatá, de cuando el sol se aleja, la arena de la playa con su luz va tiñendo de plata y lejos del azul. Las aguas tranquilas parece que murmuraran una canción de amor. Canción de cuna de sus aguas tranquilas arrullan en celaje la tarde que se va. Y en la canción de cuna de sus aguas tranquilas arrullan en celaje la tarde que se va. Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. Cápsula deportiva y académica, aportando conocimiento y sabiduría. Hola, bienvenidos a la cápsula deportiva y académica. Les habla el profesor y entrenador de ajedrez, Teodardo Evia Sayé, esperando se encuentren bien en casa con mucha salud en compañía de su familia. Hoy quiero recomendarles e insistirles en no olvidar la práctica del ajedrez, ya sea con tu familia jugando o enseñándoles a jugar o en internet. Entre las muchas páginas que existen, entre las cuales les recomiendo lichess.org. con doble S. Cabe destacar que en esta página es donde juega el campeón mundial de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE, el noruego Magnus Carlsen. Asimismo, quiero recordarles que gracias a la práctica del ajedrez, ustedes adquieren cualidades útiles en la vida, como la disciplina, concentración, análisis de variables, competitividad, pensamiento estratégico, nos enseña a razonar y prever situaciones futuras, visualización, paciencia, responsabilidad y muchas otras más. Aprovecho la oportunidad para leerles cuatro pensamientos sobre el ajedrez. Primero, el ajedrez es el único deporte en el cual un joven de 20 años puede ser derrotado por otro de 90, Roberto Pagora. Segundo, cuando estés solo, cuando te sientas un extraño en el mundo, juega al ajedrez. Esto levantará tu espíritu y será tu consejero de guerra. Anónima. 3. Me gusta el ajedrez porque es un buen descanso, hace trabajar la mente, pero de una forma muy especial. León Tolstoy. 4. El ajedrez es una manera fabulosa para que los niños aprendan a autoevaluarse y autoestimarse. Quiero finalizar invitando a todos los oyentes a quedarse en casa, cumplir con la cuarentena y normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y nuestro gobierno nacional, para así poder prevenir, frenar y eliminar el COVID-19. Cuídate en casa y ayuda a cuidar a tu familia. Con la pandemia no se juega, con el ajedrez sí. Muchísima suerte y salud. Cápsula deportiva y académica, aportando conocimiento y sabiduría. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Bienestar emocional durante la cuarentena. Afrontar positivamente la cuarentena. La cuarentena es un periodo de aislamiento físico necesario, lo cual no implica un aislamiento social, pues continuamos comunicándonos y expresando emociones. Si en casa nuestra familia es numerosa, tendremos que aprender a adaptarnos. Esta adaptación puede requerir un esfuerzo emocional, Si compartimos un espacio físico reducido, aumenta el reto de tolerancia y cooperación. Es conveniente ser flexibles y colaborar. Podemos aprender a ser más tolerantes y facilitar la convivencia familiar. Es importante cuidar nuestros vínculos afectivos en la familia. Cada quien puede contribuir con la tranquilidad familiar. Quédate en casa y cuida del bienestar emocional de tu familia. Un saludo a todos los radiotalentos de Tu Voz Escolar. Les habla el profesor Luis Aponte. Sigue en sintonía de Tu Voz Escolar. Cuando se levante la cuarentena en Colombia, se van a venir otros miles de venezolanos y venezolanas a su patria, a Venezuela, a buen resguardo. Así que nos estamos preparando para una segunda ola de migrantes venezolanos huyendo de Colombia porque los botan de sus lugares de trabajo, los botan de sus habitaciones, de sus lugares de residencia, los persiguen, los insultan. La policía abusa de ellos, muchos miles han decidido regresar. Ya está la logística para albergar, atender y llevar a sus hogares a esa segunda ola de compatriotas que puedan venir. Estamos preparados en la frontera, estamos preparados en todos los estados y ciudades del país. Sube la mano, panita, que vamos con Nicolás. Venezuela. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Tu voz escolar, tu voz escolar.

son la gente que baile en las minas, callaos, que todos como hermanos, como cuatro y tumbac. Sigamos bailando, todos al compás del calipso. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Para que todas y todos disfrutemos de todos los beneficios. La paz, responsabilidad de todos y de todas. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Siguiendo las instrucciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación, quienes habla, su servidora Mireli Flores, enlace del programa Todas las Manos a la Siembra, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira. Todos aprendemos en casa, en este tercer momento pedagógico en el desarrollo de este programa y adaptándonos a la realidad que nos encontramos viviendo, damos continuidad a la pedagogía productiva. Vamos a conocer los secretos para que descubramos cómo hacer el mejor sustrato para la siembra en un huerto. Como primero, debemos contar con un espacio o recipiente apto para la siembra. Podemos reutilizar la tierra, removiendo y sacando las impurezas de la misma que nos puedan afectar la semilla o plántula, como pequeños insectos, huevecillos, entre otras partículas que no dejen desarrollar las raíces y que no permitan que las plantas se desarrollen bien fuerte. Como base, vertemos en el recipiente el sustrato o tierra y añadimos los nutrientes como el humus de lombriz, que podemos hacer en nuestras casas. Sería este el alimento de nuestras plantas. Y como drenaje y la aireación de la semilla, añadimos perlita, que son unas piedras chiquiticas o arena. Con esto finalizamos por el día de hoy en nuestro programa de Todas las Manos a la Siembra. Va a tu casa. Voz escolar. ¡Siembra! Síguenos en @cra_uetdt. @cra_uetdt. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es Rocío Olveras Camilla, tengo 7 años y voy en segundo de primaria. En estos días de cuarentena que he estado en casa por el coronavirus, estoy realizando las tareas que me dejó la maestra Adriana de la escuela Carlos Rovirosa de Pachuca. También he ayudado a mis papás a limpiar la casa, he jugado con mis hermanos a la oca, el memorama, a la pelota y otros juegos. Me he lavado las manos, como lo dicen en la tele, para protegerme. Les pido de favor que todos se cuiden para que pronto podamos salir a la calle. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar. Compañeros y compañeras,

que el dinero no se come. Y así termina nuestra entrevista con la Tierra. Reportando para ustedes, Dayana Calderón, desde la Escuela Leonardo Ruiz Pineda de San Cristóbal, Estado Táchira. Leonardito informa, la voz cordial de los Andes. Producción radial de la Escuela Leonardo Ruiz Pineda, San Cristóbal, Estado Táchira. Imágenes sonoras, donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Festival de Podcast 2020. Buenas, mi nombre es Héctor Yambier Jiménez Chaparro, estudiante del sexto grado, sección U, estudiante de la UETET. A continuación, le daré una explicación de un libro muy interesante que leí, titulado El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro escrito por Robert Fisher, en la cual trata de la trágica, triste y dramática historia de un caballero que tiene una obsesión enfermiza por su armadura, lo que lo conduce a no quitársela en ningún momento. Sus acciones provocan el rechazo de su esposa Julieta y la decepción de su propio hijo Cristóbal. A continuación, les leeré un pequeño fragmento de la historia. Un día conoce un bufón que se apodaba Bolsa Alegre, ya que siempre sacaba de una bolsa divertidos juguetes y marionetas. Él le dice que haga un recorrido por el bosque para obtener la ayuda de un legendario mago Merlín. Él logra encontrarlo y le dice que para liberarse de su armadura debería superar 3 castillos. Posteriormente, él lo logra gracias a la ayuda de una ardilla y de una paloma llamada Rebeca. Y así, él es liberado, culminando la historia. Una de las frases que aprendí en el libro es que el conocimiento es la luz que ilumina vuestro camino. Espero que el resumen les haya agradado. Y recuerda que te habló Héctor Jiménez, estudiante del sexto grado, sección U, nivel primaria. Festival de Podcast 2020. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento. Dime claridad que voy a leer la carta que ayer me dio Soledad. Denme claridad que voy a leer la carta que ayer me dio Soledad. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Hay que ingratitud, hay que padecer. La carta que ayer me dejó sin luz. Ay, qué ingratitud, hay que padecer. La carta que ayer me dejó sin luz. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. En mi oscuridad que voy a romper. La carta que ayer me dio Soledad. En la oscuridad que voy a romper. La carta que ayer me dio Soledad. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. En mi oscuridad que voy

Radio Talento, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar.